jueves en Radio Lafkenche, Libres y Rebeldes. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Libres y Rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y Rebeldes, todos los jueves. Radio Lafkenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y Rebeldes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Puede encontrarnos en nuestro programa Femininja, antihegemónico. Tenemos repetición todos los lunes también, por si no nos escucha los jueves, nos puede escuchar los lunes. Estamos en nuestro episodio número 24. ¡Yuhu! Número 24, ya saliendo al aire por esta radio comunitaria del litoral central, desde San Antonio hasta más o menos que Isla Negra, nos puede escuchar prontamente por otros lugares, así que poniéndola ahí a las comunicaciones antihegemónicas, y desde específicamente de Libres y Rebeldes a las comunicaciones antihegemónicas y feministas también. Traemos distintas temáticas feministas todas las semanas, principalmente de este territorio, ¿cierto? De aquí del litoral central, pero también de repente vamos conversando con colectivas de otras partes, y también con problemas o asuntos que son como más sin territorio, sino que a nivel de todo. Así es. Recuerde que si no le llega la señal, puede bajar la aplicación en Play Store de Radio Lafkenche, y ahí nos puede escuchar de cualquier lugar de la munda. Así que póngale ahí a la aplicación. Hoy día tenemos varias informaciones de actividades que se están haciendo en el litoral acerca de les preses, quienes están ahí privados de libertad ya 11 meses, mucho, mucho tiempo, y se están haciendo algunas actividades por acá, por este territorio, para les compas que están en San Antonio. Así que vamos a estar difundiendo esa actividad. También vamos a estar con una compañera que es compa de uno de los chiquillos que está aquí en San Antonio, de los tres chiquillos que aún están presos en San Antonio. Vamos a estar conversando entonces con Tania Parada para que nos cuente en qué está toda la situación de estos tres compas. Eso, porque prontamente se viene el juicio, entonces tenemos, exacto, que estar alertas también ahí con todo lo que va a pasar. Así es. También vamos a conversar con una compita de Castro que nos trae ahí novedades y las acciones que se están haciendo allá en territorio también bien machista, con hartas malas, horribles y violentas prácticas, y las compas ahí que se están levantando con harto trabajo y harto feminismo. Eso, porque recordemos que hace un poquito tiempo atrás, ¿cuánto será? La semana pasada, un poquito más. Que nos enteramos de un caso muy horrible de una violación grupal, así muchas personas atacando a una sola mujer. Esta persona hizo la denuncia y no hubo respuesta, la PDI no investiga, les mandan para la casa y ya. Entonces queremos conversar cómo es esa violencia sistemática, machista, patriarcal que hay en un territorio en donde existe la mitología de un trauco, de un personaje que te embaraza en los bosques y que no se sabe quién es. Entonces viene ahí bien arraigado todo eso, y por eso queremos conversar con esta chiquilla. Así es y con toda la peguita que están haciendo las compas ahí en ese lugar del territorio. También vamos a conversar con una compa música bacán, maravillosa, de la cual hemos puesto musiquita aquí, música feminista, por ejemplo, por supuesto, ella es Indómita Morfosis, así que vamos a tener ahí nuestra famosa, nuestro contacto con una compa ahí bacán, pulenta. Eso, también para seguir con las temáticas que hemos ido tratando estos libres y reverdes anteriores, donde hemos podido conversar con chiquillas que se posicionan desde el arte para hacer activismo, para visibilizar las luchas, para visibilizar distintas temáticas que nos afectan a todas las personas, principalmente a las mujeres, y si nos posicionamos de los feminismos. Esa hermosa, y ahí como la música y el arte como herramienta política también, como herramienta de visibilización y de difusión de las temáticas que estamos trabajando y que estamos levantando ahí las compas en distintos territorios. Tenemos ahí otras informaciones que les vamos a ir dando, algunas actividades aquí por el litoral, hay unas papas fritas mañanas ahí por San Seba para las tarqueras del litoral, que les vamos a dar la información si se quiere comer unas papas fritas. Eso, apoyando las autogestiones, también tenemos distintas cuñas de nuestras compitas que hacen sus autogestiones todas las semanitas para que vayamos aportando a nuestros comercios territoriales. Y que esté atenta a nuestras redes sociales también, como nuestro Instagram, donde también tenemos información como una rifa que estamos haciendo de Radio La Fkenchi. Una linda rifa ahí con puro arte también de premio, con puras cositas lindas hechas por nosotros para poder solventar gastos operacionales de la radio autogestionada, una radio comunitaria. Así que comenzamos entonces a vender numeritos ahí, y a través del programa Hazlo Tú Mismo o Muere se va a hacer ahí una actividad bien bonita el 13 de noviembre para el lanzamiento de la rifa. Así que quienes quieran cooperar, tenemos ahí el afichito en Radio La Fkenchi, en el Facebook, está en el Instagram también de Libres y Reverdes, por si quiere comprarnos y apañar con una luquita, dos luquitas, todo lo que sea, su cariño. Eso, todo es bienvenido. Recuerde que si para ahora quiere comentar algo de lo que estamos comentando, quiere pedir una canción o quiere comunicarse con nosotros para mismo la rifa o cualquier cosa, puede escribirnos al WhatsApp más 569-3438-9575. Ahí nos manda todo lo que quiera. Si quiere nos manda un audio y lo ponemos aquí directo. Ahí puede comentar qué opina de todos los procesos que estamos viviendo en este octubre de resistencia. Seguimos ahí fuertes y de pie ante todo lo que está pasando en nuestro territorio y en otros territorios. También tenemos información desde Argentina, que nos está llegando una entrevista ahí con una compita por el desalojo que se hizo muy violento, muy horrible, en verdad. Hay imágenes bien feas, así que vamos a estar conversando acerca de eso, donde también hay la policía en Argentina, tal cual como en otros lugares, como aquí, está reprimiendo de una forma brutal a familias, a niñas, a mujeres. Así que vamos a estar también comentando acerca de eso. Eso. Nos vamos a ir a una musiquita. Entonces ahora vamos a escuchar a Indómita Morfosis. Eso, para prepararnos. Calienta motores. ¿Con quién tenemos? Esta canción se llama Cariño Malo y seguimos entonces ahí de lleno con Libres y Reverdes. Y claro, te suena un tema tan amarillo, eso de la violencia entre nosotros mismos. No me refiero a una pelea de tocata, me refiero cuando te agrega a quien te ama. Quizás esto moleste en tus oídos, más de un charchazo regalaste a tu amorcito. Te camuflaste y fuiste chuta prepotente, queriendo hacerle sentir impotente y decadente. Ambiente antiautoritario, solo disfrazé bien preparado. Y si te molesta yo me agrado porque te sientes identificado. Y si te molesta yo feliz porque sabes que te canto a ti. Porque del dicho al hecho, harto bla bla y mucho trecho. Y aunque tengas un discurso elocuente, no te compro. Sé cómo mientes. No creas que es un tema tan alejado. Apuesto que a varias aquí les ha pasado el entregar tu confianza ojos cerrados y que a gritos destruya ese acto. Pero esto no sucede así tan de repente. Hay un maquineo sentimental previamente que hace que perdones y procures olvidar, mientras tu autoestima pisoteas al dejar que

continuamos en este Libres y Reverdes, ya con nuestro primer contacto telefónico, como le anticipábamos al comienzo del programa, que estamos haciendo el contacto telefónico con una compita de Chiloé, del territorio de Chiloé, a propósito de este caso en el que nos enteramos de una violación a una mujer del territorio de Castro por 8 hombres y donde cuando hizo la denuncia no hubo ninguna respuesta de la PDI, lo dijeron que era mentira. Entonces, bueno, para tener más información de este caso y también para que podamos conversar de toda la violencia patriarcal sistémica que hay en los territorios más alejados, de repente en los territorios que son más rurales y que se ha visto mucho en Chiloé, tenemos al teléfono a Daniela Gumucio de La Araña Colectiva para que nos cuente entonces y podamos tener una conversita. ¿Cómo está, Daniela? Hola, buenas tardes. Bien, gracias por acá. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, compita. Bacán. Bueno, como decía ahí la compañera, pues le dejamos el micrófono para que nos cuente cómo, bueno, a raíz de este caso también, cómo es que se abre manso tema, ¿no? Como harto machismo y harta violencia y harta violaciones que se hacen, como lo sabemos, en territorios como aquellos con muy, muy escondido, muy normalizado. Así es. En Chiloé existe una cultura del incesto y la violación que está sumamente arraigado en una tradición que viene, nosotros podemos remontarla, pero desde siempre, porque el hecho de ser islas, de ser un archipiélago, ser un territorio cerrado, permite que el encubrimiento de los casos de violación y de abuso sexual, sobre todo en los espacios familiares, sea algo que lamentablemente es muy cotidiano, es muy naturalizado, y visibilizar estos hechos de violencia nos permiten también ir reflexionando y viendo qué pasa al interior de las casas. ¿Por qué en Chile es tan común hablar de estos temas como si fuera algo normal, como que está naturalizado? Así es. Acá yo creo que todos reconocen a Chiloé por sus mitos, claro, ¿cierto? Aparte de su belleza, por los mitos, y ustedes comentaron el mito del Trauco. Claro, nosotros acá decimos, no fue el Trauco, es un violador, porque es la manera en que también este mito que tiene otro origen sumamente distinto, que el Trauco como una figura como originaria de los territorios del sur, si es que uno lo conversa con gente huilliche, mapuche, te van a poder contar que el Trauco en verdad era el guardián de las aguas, pero con la llegada del catolicismo se empieza a desvirtuar todo, y se transforma este mito que de ser el guardián de las aguas pasó a ser este ser que evita los bosques y que viola a las mujeres y las deja embarazadas. Finalmente, una forma de justificar, claro, eso, la justificación. Una forma de justificar los embarazos no deseados y de acallar los relatos de las mujeres y en el fondo derechamente las violaciones que se dan y que lamentablemente, como decía, es parte de una cultura. Aunque es feo decirlo así porque es generalizar, pero vemos que Chiloé es una zona roja en cuanto a la violencia sexual. Sí, pues, y bueno, los últimos hechos no han hecho más que reafirmar cómo no solamente la ciudadanía tiene esta visión, sino que todas las instituciones que debieran velar por el resguardo y la integridad de las mujeres también se cuadran a esta visión de cómo se da la violencia sexual, porque los últimos hechos, el hecho específico de la denuncia de la violación va el 10 de octubre, nos muestra cómo se abordan estas temáticas desde las distintas instituciones responsables o que tienen que actuar para proteger y resguardar la integridad de las mujeres, y también cómo influye la prensa. Sí, Daniela, si nos pudiera aclarar ahí para la gente que de repente no se enteró mucho del caso, ¿cuál fue la respuesta que hubo entonces cuando hubo esta denuncia? ¿Qué pasó con la PDI? ¿Qué pasó con esas instituciones que deberían supuestamente velar por la justicia, ¿no? Bueno, el 10 de octubre se hace la denuncia y el 14 de octubre el prefecto de la Policía de Investigaciones de Castro, Emilio Mazú, citó un punto de prensa a los medios locales a las afueras de la PDI ubicada en Castro, en el que desmintió, desechó un relato de la mujer y situó inmediatamente frente a toda la opinión pública como una mentirosa, aunque no lo dijo literalmente, pero se refiere en el punto de prensa constantemente hacia ella como la eventual víctima, y da a conocer de que el relato de ella tiene algunas inconsistencias y que no se ajusta a la realidad. Tremendo. En ese momento la prensa que son periodistas, hombres de medios locales, insisten en situar a la mujer como mentirosa. Uh-huh, sí. Y ante eso, el prefecto, al tiempo de dar detalles de lo que ha costado realizar todas las diligencias administrativas, el movimiento de personal, los costos materiales, se dice, pérdida de tiempo de investigación. Más allá de poder haber dado un discurso o algunas palabras que pudieran convocar a la ciudadanía a estar atenta a estas situaciones, a colaborar, a prevenir, o cualquier cosa que pueda haber en el sector de prensa dicho. Claro. Y bueno, de una reacción inmediata en las organizaciones feministas del territorio, porque ahí estábamos súper espantadas todas las mujeres frente a la denuncia que se realizó, y con los dichos de Emilio Mazú se activó inmediatamente una tremenda red desde el primer minuto, no solo desde los dichos de Emilio Mazú, sino que desde el primer minuto se activó una red de apoyo, de acompañamiento, de poder colaborar con la mujer que está haciendo la denuncia y también de visibilizar nuestra molestia ante ese punto de prensa. Consideramos que una unidad, la unidad de delitos sexuales, tiene que ser una unidad confiable y que llame a las mujeres a denunciar y a sentirse protegidas, no a esta exposición que hace en este punto de prensa. Y no termina ahí, porque al día siguiente del punto de prensa nos reunimos en Castro y nos dirigimos al cuartel de la PDI, donde ahí de manera sumamente desproporcionada, irresponsable, algunos funcionarios de la PDI salieron a disparar balines de goma a las compañeras a una distancia, pero menos de 2 metros. Algunas recibieron impactos en la cabeza. Hay una chica que recibió 2 impactos en la cabeza. O sea, pudimos haber lamentado una pérdida de ojos. De hecho, es primera vez que en Chiloé utilizan este tipo de armamento para repeler una manifestación. Mira, primera vez. Lo que nos deja un pésimo precedente. Lo que dice mucho. Éramos solo mujeres y habían también niñas. Sí, pues lo que dice mucho, cómo defienden esta misma cultura que tú estás hablando, pues, ¿cachai? ¿Cómo la defienden? O sea, ¿cómo son capaces de usar ese tipo de armas contra mujeres que se están manifestando por un tremendo delito, crimen? No sé, es tremendo un poco lo que, como nos hablas tú, de que es triste hablar de una cultura de la violación, pero es así, pues, porque finalmente se duda, no se respeta en ningún momento el dolor de la compañera, no se resguarda, no se toma lo importante que es que en ese pueblo están sucediendo esas cosas. Entonces es como que fuera cualquier otra, no sé, es como están defendiendo y ni siquiera a alguien, es como extraño, porque es como es el hecho, claro, es como acallar el hecho, así como sigamos, aquí no está pasando nada, no es nada terrible, esta mujer miente o podemos dudar y ustedes todas váyanse para la casa y no hagan desorden, así. Bueno, mira, frente a los dichos de la mujer y la denuncia, está realmente en tela de juicio si realmente ocurrieron los hechos así o no. Al parecer el relato no es como se habría hecho en la denuncia, como habrían ocurrido los hechos. Pero para nosotras esto, como organización feminista, nosotras consideramos que es una tremenda victoria el haber hemos podido organizar y tener una capacidad de respuesta inmediata para prestar apoyo, y creo que eso ocurra en este territorio, donde la violencia sexual es extrema hacia la mujer, creo que es una tremenda victoria, y eso nos hace sentir muy conformes, en el sentido de que hoy en día las mujeres de acá estamos alerta, estamos organizadas, estamos en red, y eso es súper importante. Ahora, la mujer que hizo la denuncia está hospitalizada, no sabemos más detalles de lo que en cómo va la investigación. Sí ha trascendido de que la denuncia no es tan así como se planteó en primera instancia. De todas maneras, para nosotras es importante que todas las mujeres sientan que hay una red solidaria. Exacto. De mujeres que la van a apoyar, porque vemos que las instituciones que deben de resguardar la integridad de una persona que está haciendo una denuncia no lo hacen. Entonces, pucha, las mujeres que se vean en esa situación, ojalá puedan atreverse a hacer las denuncias, pese a este nefasto actuar de BDI y de la Brigada de Delitos Sexuales. Pero consideramos que es importante que no se siente un mal precedente con esta situación, sino que se visibilice que la PDI, específicamente acá en Chiloé, actúa de esta manera, exponiendo a las mujeres, posicionando la opinión pública en contra de las denunciantes. Lo que creemos que es un precedente muy malo para las futuras denuncias. No es convocante como para que una mujer se sienta con la confianza de acudir a ellos. Claro, pero sí es bonito ver la respuesta que hay. Sí. Hemos recibido apoyo desde muchos territorios, incluso internacional, para poder acompañar a la compañera que independiente de que su relato es 100% verídico o no, independiente de eso, estamos seguras nosotras como compañeras feministas de que ella está atravesada por las injusticias del sistema, y que cuáles hayan sido los motivos o cómo haya sido realmente lo que ocurrió. Entendemos que es víctima, y eso nos lo ponemos en tela de juicio. Sí, pues ahí es tremendo, tremendo trabajo, tremendo aporte el apañarnos, y cómo en todo este tiempo que han pasado muchas cosas, que se están develando muchas situaciones, que se está exigiendo justicia en las calles de todas las formas, cómo los feminismos se levantan como para demostrar y para demostrarnos a nosotras mismas finalmente que somos una red súper poderosa, súper apañadora, que no ponemos jamás en tela de juicio que somos, como tú dices, atravesadas, que hemos sido históricamente y lo seguimos siendo atravesadas por violencias patriarcales en estos pueblos donde todavía es muy normalizada la violación, la violencia. O sea, no puede ser. Nosotros vimos algunos comentarios por Facebook donde decía, oye, es una mentirosa, es una... ¿Cómo podéis tratar, así como tú dices, ¿cachai? ¿Cómo es la diferencia del trato, en cómo decir cómo la compañera está atravesada por un montón de violencias y no vamos, si es o no tal cual el discurso, no es algo que tú puedas decir, no, es una mentirosa? O sea, ¿cómo fue tratado en los medios? El caso habla precisamente de lo mismo, pues, ¿cómo fue tratado por la PDI? ¿Cómo fue tratado así como socialmente? Habla de la sociedad en la que estamos, pues, que no respeta absolutamente nada. persona ni siquiera el dolor ni lo que está viviendo, sea como haya sido finalmente. Y eso también, como tú lo dices, pues una lectura súper hermosa de que como compañeras feministas podamos crear estas redes y sostenernos, y a pesar de que todo funciona pésimo, al contrario, ni siquiera funciona, estamos ahí, pues somos una red que sostenemos y que nos apañamos, y que sí vamos a decir, sí compañera, denuncia, sí compañera, dale, atrévete, porque aquí estamos, pues. Sí, yo creo que ese es el mensaje más importante que nos interesa hoy día dar a conocer, de que nosotras como organización, no solo la Araña Colectiva, todas las organizaciones feministas de este territorio nos articulamos y reaccionamos inmediatamente, y también como lo hemos hecho con casos anteriores, y también vamos a seguir haciéndolo, porque estos actuares que queda tan ejemplificado con la respuesta de los funcionarios de PDI al agredirnos, al violentarnos de esa manera, o sea, tenemos la suerte de no estar lamentando heridas físicas mayores producto de cómo ellos nos reprimieron, violentando nuestro derecho a manifestarnos, criminalizando totalmente nuestra protesta. Y bueno, y eso no puede quedar así. Consideramos que es terrible que la primera vez que se haya usado este tipo de represión haya sido contra nosotras y sobre y con este en este contexto. Y bueno, vamos a seguir nosotras atentas a todo lo que vaya ocurriendo, prestando el apoyo. Jamás vamos a poner en tela de juicio a ninguna compañera, porque eso nosotros lo dejamos para otros. Nosotros vamos a extender nuestras redes de solidaridad siempre. Eso, Daniela, alguna página donde podamos también seguir esa información y otras acciones, y tal vez también donde podamos apoyar, o de qué manera también podemos apoyar todo lo que estén haciendo desde otros territorios, pues como decías tú, las redes que se han ido armando, cómo las podemos ir fortaleciendo para estos casos. Bueno, nosotras como colectiva tenemos solamente un Facebook público y Instagram de la Araña Colectiva. Y por ahí hemos recibido mucho apoyo desde redes feministas de todo el país, incluso de otros países. Nos han hecho llegar ese apoyo, y es hermoso ver cómo, si tocan a una, tocan a todas. Sí. Gracias, compañera. Le mandamos harto Nehuen, harto amor desde aquí, desde el litoral central, para allá, un hermoso territorio donde más hermosa está ahora que ustedes se levantan ahí contra toda esta violencia y este machismo, que sabemos que está, que queda mucho también en los lugares más rurales, aunque está presente en todos los territorios en verdad, pero ahí estamos levantándonos y uniendo todas nuestros corazones y nuestras fuerzas para visibilizar y para ya de ir derribando esta tremenda violencia patriarcal sistemática que propone o gestiona momentos como este, pues terrible para la compa y para todas ustedes que se levantaron y que fueron reprimidas brutalmente. Así que harta fuerza, harto amorcito y abrazos para todos, y ahí vamos a quedar en contacto a través del Instagram, y cualquier cosita, bueno, Libres y Reverdes, está ahí el micrófono disponible para cualquier que quieran comentarnos, seguir hablando de este o de cualquier otro caso o actividad. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de visibilizar lo que sucede acá en este territorio. Desde acá les mando un abrazo lleno de verde del bosque chilote. ¡Qué hermoso! Y muchas gracias a ustedes, compa, por su hermoso programa. Esa compañerita, un abrazo. Estamos siempre en contacto. Un abrazo. Voy a dejar una musiquita para que la disfruten. Un abracito. Gracias. Muchas gracias. Chao. Importante ahí, no sé, me quedo con lo que dice la compa de que a pesar de todas estas cosas, lo que se ve con más fuerza es la organización, pues, de mujeres organizadas en todos los territorios, poniéndole ahí a la visibilización y al apoyo. Como que hemos aprendido como colectivas a apoyarnos en lo legal, en lo emocional, en lo comunicacional, ir aprendiendo de todo eso y entender que cuando hay estos casos de violencia tenemos que apoyarnos desde todas esas áreas.

y a la PDI, que después de eso se llevó al hacer el la presunto eso de la detención, que se les tomó detenido ese mismo día. Ese mismo día, tres estuvieron todo el día en la PDI, que fueron torturados físicamente y psicológicamente, fueron muy torturados. Y el 4 de marzo pasaron a la audiencia de formalización. En la audiencia de formalización apareció la gobernadora y el intendente Valparaíso querellándose por la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Y eso qué les implicó a los chiquillos? La Ley de Seguridad Interior del Estado fue supuestamente por los vídeos que los chiquillos cometieron, pero después analizando y estudiando el caso, una onda, porque la evidencia que ellos le encontraron fue una onda, una pistola balines, un tarro de pintura vital, unas 5 lacrimógenas vacías, bombitas de agua y unos cuadernos coles que eran de mi hijo, que él lo había comprado, el Giordano lo había comprado ese día para allá porque estábamos en la temporada de entrar al colegio. Y él, después de comprar los cuadernos, se pasó a la marcha, como todos los días, casi siempre donde él iba, y no volvió. Eso fue un dos de acá que salió de la casa y no ha vuelto más durante los 7 meses. La gobernadora se querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es supuestamente el atentado que hacen, pero con el tiempo se investigó de que no es un atentado, porque un atentado yo debería de haber dejado de trabajar durante 24 horas, en la fiscalía ni la PDI nunca dejó de trabajar. Siguieron trabajando normal. Tampoco habían vídeos quebrados como ellos dicen que hubo. Ahora, una pistola balines y una onda no entra en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Porque no son armamento, no son nada. Claro. Entonces, a pesar de eso, a pesar de la poca falencia que tiene la de pruebas y de evidencia, los chiquillos ya llevan 7 meses detenidos. Se nos han negado 2 veces, 3 veces cambia de medidas cautelar a arresto domiciliario. En ese caso y en ese contexto, pues ya los jueces han sido sumamente duros con los chiquillos y no han sido ni siquiera equitativos. No son capaces de ver, yo creo que... ¿Aló? Que tienen, pero a pesar de eso no han dado el fiscal... A cargo de la causa de los chiquillos, sí, un fiscal muy duro, que hace poquito se cerró la causa y nos vamos a preparación de juicio oral el 4 de noviembre, y el fiscal está pidiendo 30 años. 30 años para cada uno de los tres, para todos es lo mismo. Sí, para todos los mismos, 30 años porque por la Ley de Seguridad Interior del Estado, por los daños que supuestamente hicieron. Y a mi pareja le están culpando de un homicidio frustrado que dicen que él atropelló a uno de la PDI. ¿Y hay pruebas de eso? ¿Imágenes? No. Nada. No hay imágenes y no hay prueba del homicidio frustrado. Solamente la única evidencia que tienen es la onda, una pistola balines. Para todo lo que le están imputando. Para todo lo que le están imputando. Y que el auto pasó. Pero no se ve una mano, no se ve nada, solamente se ve un auto. Sí. Incluso ese mismo día de la audiencia de formalización se ve. Y los vidrios que supuestamente dicen que quebraron, que alrededor los daños son casi 4.8 millones. Dale. Oiga, y están, bueno, están con abogada, nosotros tuvimos contacto con la Bechi, nos estaba contando, ¿cómo están ellas ahí dentro de la cárcel, digamos? Ellos están, mira, estamos con Defensoría Popular, con Bexabe Carrajo, como tú dijiste, eso. Y María Rivera. Se han portado súper, o sea, yo de verdad que la primera vez que se llamó, la Bechi vino al tiro a San Antonio... No explicó en general que igual la causa es complicada porque está la Ley de Seguridad en el Interior del Estado y porque hay altos querellantes. No es solamente la gobernadora, sino que está la Fiscalía y la PDI. Claro. Que lo que más pesa es la Ley Seguridad Interior del Estado. Uh-huh. Claro. Pero ella siempre creyó en los chiquillos, que es lo más importante. Siempre supo que hay daños y que no hay nada más. Uh-huh. Y que siempre me explicó que esto es política, que no hay nada más, que no es política. Claro, sí. Que los tengan a ellos detenidos, claramente esto es política, no es nada más, que es político. Exacto. ¿Y ellos cómo están? Pues, ¿cómo está el ánimo de los compas? Mira, el domingo estaban como que se emocionaron mucho, porque la verdad es que mucha gente lo felicitó, le mandaron muchos mensajes dándole las gracias por esta oportunidad de tener una nueva constitución. Claro. De que sin ellos esto no habría pasado, que son como los héroes de San Antonio. Entonces, sí, los chiquillos, mi pareja sobre todo se emocionó bastante. A él le habría gustado mejor estar acá en la calle, pero claramente no se puede, pero sí se emocionó mucho. Él me dijo, nunca pensé que la gente iba a decir todo lo que dijo de nosotros, y lo único que hice fue salir a manifestarme, como todo el resto de los chilenos, y dice, vamos. Pero para ellos es súper lindo, ¿cachai?, que la gente los valore y los mire de esa manera. Claro. Porque... sí. Han llevado 6 meses siempre con la cabeza de que los tildan como un peligro para la sociedad, de que son delincuentes, de que son terroristas, y que ellos sepan de que no toda la gente piensa eso. Para ellos es súper gratificante. Sí, po, claro. Debe ser igual un poco, bueno, triste estar ahí encerrada, ¿no? Pero tratar de traspasarle como lo que estamos viviendo, por un tremendo proceso histórico, y cómo ahora, después de este plebiscito también, se ha puesto más hincapié y más fuerza en la libertad de expresarse. Claro, exactamente. Sí. Cómo la gente lo ha podido ver como una deuda con ellos, pues si ellos finalmente fueron los que cayeron, como una estrategia política, como lo dices tú, sí. Podría haber sido cualquiera. Y gracias a ello también, y es parte de la estrategia de meter miedo y de seguir ahí con el poder sin dejarnos avanzar. Entonces es tremendo también para ellos, por supuesto, que mandarles también nuestro apoyo y agradecerles también. Ha sido sumamente duro, yo creo, ha sido súper duro físicamente, psicológicamente y emocionalmente estos 7 meses. No solamente yo, sino de los 3 familiares que están los chiquillos adentro. Y para ellos claramente tiene que ser duro, uno habla con ellos y se mantienen súper fuertes, pero porque saben que si ellos flaquean, nosotros vamos a flaquecer. Claro, sí, pues ahí están todos como apañándose y dándose las fuerzas entre todos. Pero nosotros no, por ejemplo, ya hablaba con la señora Elma, que es la mamá del Claudio, me decía, yo no hay cansancio, no hay bajonamiento, no hay tristeza, porque tú sí o sí tenés que pararte para levantarte, para ir a dejar la encomienda a los chiquillos. Uh-huh. Sí. Y eso es lo que, y eso ha pasado por estos 3 meses, los chiquillos están de mazo sin visita. Hace más de 7 meses que nosotros no los podemos ni ver, no los podemos tocar, no podemos hacer nada. Y ellos cayeron a las pocas semanas, se quedaron sin visita. Solamente tenemos opciones a videollamadas, que son un día lunes y el día viernes por 2 horas. Eso es todo lo que nosotros tenemos contacto con ellos. Isabel, y le vemos la cara, y ahí ya por lo menos sabéis de que está bien, y que ya podí respirar los par de otros días que te quedan hasta el viernes. Así se vive la incertidumbre de saber si tu pareja está bien o está mal adentro. Igual el reconocimiento y el agradecimiento de la gente. No es tan solo, como decías tú, porque ellos salieron a manifestarse, sino que es ellos y ellas tuvieron que modificar sus vidas en pos de lo que hicieron para todo un pueblo, no es solamente el salir a manifestarse, sino que es toda la fuerza que ustedes como familia tienen, que ellos, esa fuerza interior que tienen que tener para estar adentro por una lucha digna, por algo que es de todos y de todas, sacar ese individualismo que tiene la gente y pensar en el colectivo, en trascender. Entonces no es tan solo salir a manifestarse, como decías tú, sino que es el agradecimiento a y el apoyo a su fuerza como familia y ellos como los que están ahí adentro, digamos. Es tener sentido común. Yo, las veces que hablo con el Giordano, siempre me dice lo mismo. Es sentido común. O sea, yo salí a la calle por sentido común. ¿Cachai? Dignidad, más allá de todo lo que nos traten o más allá de que todo como nos tilden. Yo salí a la calle para pedir dignidad y para pedir una mejor educación para mi hijo. ¿Cachai? Para que Chile, para que cuando mi hijo tenga 18 años, no sea el Chile que es ahora, sino un Chile mucho mejor. Que cuando el Tomás salga del colegio tenga las oportunidades que tiene, que puede tener el resto de todas las personas. Claro, sin necesidad de que a lo mejor no tengamos plata para poder pagar la universidad, pero que el Tomás tenga esos derechos, tan simple como esos derechos, y que tenga una educación de calidad. Así es, querida Tania, tremendo tu testimonio como compañera, como pareja de Giordano, también a las otras familias, como dice aquí la Marta invitada, finalmente han modificado sus vidas, sí. vidas por una decisión de qué es la que hablas, ¿no? De estar en la calle, sentido común le podemos llamar, pero para otros no es eso, porque no todos están dispuestos a poner la cuerpa en la calle, poner la cuerpa ahí todos los días, como lo hicieron muchos compas, para poder también defender el derecho a manifestarnos. Finalmente muchos de los cabros que han caído han sido cabros que permitían que otras mujeres, abuelos, abuelas, pudieran estar en la calle, porque eran la resistencia también de ante una policía que criminaliza y que reprime, po. Entonces, nada, es difícil para uno que está aquí afuera, nosotros con este aporte de visibilizar lo que ha pasado, pero les enviamos igual harto cariño, harto nehuén, apoyo ahí para que se lo transmita también a los cabres cuando hables con ellos. Cuando hables con ellos, sí, claro. Sí, y que cualquier cosita que quieran transmitir, acopio, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, Libres y Reverdes y la radio Las Quenche tienen los micrófonos abiertos para ustedes. Nada, pues yo agradecer esta oportunidad de poder visibilizar el caso de los chiquillos, de decirle a la gente que los cabros no son terroristas, uh-huh. y que no son un peligro para la sociedad. Y hay mucha gente que lo sabe y que confiamos en ellos. De que son peligros para la sociedad, de que son terroristas, de que son delincuentes. Y los chiquillos no son ni delincuentes, no son ni terroristas, ni son peligros para la sociedad. No son nada de eso de cómo los pintan. Han podido salir a manifestarse. Le hacen lo que todo el mundo hizo, pero con esas consecuencias. El hecho de que habíamos tenido una nueva constitución, nosotros como familiares la celebramos, pero tenemos ese gusto amargo de poder decirnos que no pudimos celebrarlo porque faltaron los más preciados, que eran los chiquitos. Uh-huh. No se puede celebrar porque no están todos, hasta ahí faltan ellos. Había un vacío. Sí. Faltan los presos políticos del estallido. Así es, compañera, para todos. Bastante solos, se han hecho los sordos y se han hecho los mudos los partidos políticos porque ni siquiera han sido capaces de hablar de los presos del estallido social. Recién ahora están así como hablando, cuando se ha pedido durante todo un año que lo hagan y no lo han hecho. Recién ahora lo están haciendo. Pero después de todo, una lucha larga y continua de decirle a los partidos, oye, por lo menos acá en San Antonio, decir, oye, acá en San Antonio hay tres jóvenes que están detenidos y llevan 7 meses, van a cumplir 8 meses. Así que despierten, abren los ojos, abren los oídos, caché que ellos están detenidos, siguen ahí y son presos de la revuelta. Y que necesitamos justicia para ellos. No pedimos nada más, y nosotros lo único que pedimos es que se haga una justicia, y que se haga una justicia de real, de que realmente a ellos los juzguen por lo que los condenan, por lo que lo encontraron. Claro. No estoy diciendo que a lo mejor a ver, y dale, se hará la pedir, si sí está mal, ¿cachai? Ya lo hicieron, pero queremos un juicio justo. Exacto. Hemos pedido siempre lo mismo, durante estos 7 meses hemos pedido que sea justo. Y nunca nos han dado esa oportunidad de ser justo. 30 años no es justo, es un abuso. ¿Cachai? Han sido totalmente injustos con nosotros, no hemos tenido justicia a ninguno de los chiquillos. Condenarlo a ellos por una onda y una pistola baline no tiene ni pie ni cabeza. Pero para ellos son los peores del mundo. Y así es. Así es, compañera. Pucha, fuerza, mucha, mucha fuerza, mucha entereza, totalmente comprensible ahí la penita, le mandamos harto cariño, todo lo que nosotras podamos, sabemos, tenemos la certeza, la convicción de que los cabres son compañeros de lucha, de que salieron a la calle, de que no son terroristas, de que no son nada de lo que, de ese temorcito de lo que la gente habla, bueno. Nada que hacer, pero habemos muchas que estamos ahí con ellas, que estamos apelando a la justicia, a que salgan, a que puedan estar de nuevo en sus casitas, que puedan estar abrazarse y estar tranquilas, no poder dormir de una vez tranquila, me imagino que ahí tratando de mantenerse fuerte, solo esperando volver a verles. Yo no duermo. Así, 7 meses que uno no duerme. Sí. 7 meses que uno se levanta a las 5 de la mañana, como dice la mamá del Claudio, hacer la comida para los chiquillos para encomienda. Sí. Ha sido duro para los familiares, para en general para nosotros ha sido duro, pero estamos enteras. Eso, así es, le mandamos harto Nehuen. Y bueno, también aquí se están haciendo algunas cositas, actividades. ¿Hay alguna página, algún teléfono, algún lugar donde gente que quisiera apañar, ya sea con comidita para los cabros, para las encomiendas, tienen algún contacto? Los contactos somos nosotros. ¿Usted? O sea, yo, sí. Perfecto. Nada más que nosotros. Ya pues, nosotros cualquier cosita que nos llegara a nosotros la contactamos a usted, pues dejamos su contacto. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias a ti por compartir, por expresar, por estar ahí resistiendo. Es un ejemplo, sí, de fortaleza. Por escuchar. Gracias. Gracias, compañerita, la despedimos, como le decíamos aquí, cuando quiera nomás nos pega una visita y podemos tener micrófono ahí para lo que quieran transmitir, para las novedades que vayan ocurriendo. Va a haber una actividad pronto que vamos a informar en un ratito, ahí vamos a estar presentes para mandar cositas para apañar a los cabres, y mándele todo nuestro cariño, nuestro apañe, y que los vamos a estar ahí, van a estar presentes para estar ahí mandando toda la fuerza para que todo salga muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, compañera. Igual, un abrazo para todas. Eso, ahí vamos a seguir después comentando sobre este caso y las acciones que se van a hacer aquí en el litoral para poder apañar a estos cabros. Vemos la injusticia, la hemos visto ahí con varios de estos casos, como no hay pruebas, se les piden muchos años de prisión además. Y en comparación a estos otros locos asesinos que sí deberían tener un montón de penas, más allá de la cárcel, que debería sí exigirse algo que sea justicia para todas estas personas que han sido mutiladas por el Estado, para todos estos locos que día a día también tienen acciones que sí atentan con la sociedad, pues, con la vida de todas nosotras y de todos los seres que habitamos esta munda, pues. Entonces ahí vemos la desigualdad, pues. Bueno, y también está para difundir, para comunicar, la Jornada Solidaria por la Libertad a los Presos de la Revuelta, el domingo 15 de noviembre desde las 12 horas, El lugar va a ser por confirmar, va a haber una porotada solidaria, el acopio de alimentos y útiles de aseo, talleres, música, juegos, circo, poesías, conversatorio. Ahí se sabe que en el Quisco, pero ahí con más detalles, más específicos, va a ser llegando a la fecha. Ahí se puede traer su feria, su pañito. Y los alimentos y cositas para compartir con los cabres. Esa información está circulando y específicamente en el Instagram de Libres y Reverdes le tenemos el afiche, así que cuando ya tengamos lugar lo confirmaremos para que esté atente. Y es importantísimo también destacar que es una actividad libre de alcohol ahí. Harto Nehuen, entonces ahí fue una conversa igual intensa como todos los testimonios en realidad de los de las familias de estos compañeros que están detenidos. Eso, nos vamos a ir a una cancioncita ahora, una cancioncita que nos pidió ella misma ahí, sí. Que los cabros de estos que estábamos hablando recién la dedicaron este domingo que recién pasó, una cancioncita de Sol y Lluvia, Adiós General, y seguimos con Libres y Reverdes. Adiós, piñera.

Bien, compañera, bien. Bien, bonito programa, importante las radios comunitarias y los medios libres de poder visibilizar y compartir información que no circula formalmente, pues que está ahí bien invisibilizada. Sí, demasiado importante. Creo que es una arista del activismo así crucial, rígido. Sí, bacana. Así que contentas y contentas de tenerla aquí. Así que eso, queríamos que nos contara cómo esto de hacer música y también cómo lo apreciamos nosotras, como con un gran contenido político, como una herramienta política finalmente, ¿no? Sí, para mí el hacer música también partió de eso, como una necesidad de catarsis, como quien hace un fanzine un poco. Como hacer un collage de todas tus ideas, de todo lo que vais viendo, procesando, también como para elaborar un poco las opresiones, para que no queden guardadas, no sé, y poder expresarla, y como me gustaba escribir, nació Indometamorfosis hace hartos años, en un contexto muy diferente al que habito ahora, como en un contexto, no sé, anarquista, cuando el feminismo era como una mierda, porque ahora es como... No sé, hay otra onda con el feminismo, lo que me parece muy bacán, y que genera mucha más apertura, eso siento. Bueno, también se han ido agregando hartas cosas, otras experiencias, como, no sé, por ejemplo, la lengua de señas, conocer a personas sordas, a cabras sordas que no han tenido el acceso a la información, como si lo he tenido yo u otras, y estoy hablando de acceso a la información, no de universidad, yo no he ido a la universidad, pero sí, he ido a una feria de fanzines y me he llevado mis fanzines, he tenido la posibilidad de compartir mis experiencias y con otras, y creo que eso, no sé, es importante también compartirlo con todas las personas, no solo con algunas. Así es. Y eso ha sido un... Sí, bacán camino también, como cuenta usted, recorrido desde otro escenario al actual. Otro tipo de escuela. Claro, y como ahora, bueno, hablando como ya de la actualidad, pero en realidad como de todo lo que implica poder traspasar este mensaje que nosotros vemos en tus temas, y que traspasa caleta de fronteras y barreras y finalmente puede ser escuchada en distintos territorios, po. Y eso también, como lo podemos hacer a través de la radio también, es bacán, pues, porque nos une, nos conecta, como no solamente en nuestro territorio, sino que ya nos abre y nos conectamos con compas desde muy distintos lados, que estamos finalmente en la misma. Sí, eso es muy potente. Porque siento que, claro, si bien, por ejemplo, no sé, en mi caso las canciones son en primera persona generalmente, no es solo mi experiencia, es la experiencia de muchas y de muchas las que yo agrupo y escribo y hago una canción. No es algo tan personal, es algo súper colectivo en el fondo. A quienes representas también. Sí, sí. También trato de tener cuidado con lo de representar, porque como también es, no sé, la interseccionalidad hace que todas seamos al mismo tiempo oprimidas en ciertas cosas y opresoras en otras, bueno, por tener privilegios que, como son los privilegios, no son cosas que uno escoge tener un privilegio, claro. Pero sí que son, yo sé que nunca lo que yo cante va a representar a todas las personas, pero sí a muchas, o sí en algunos aspectos, así como me pasa a mí con otras personas que cantan, o que escriben, o que pintan, que hacen distintas expresiones de su rebeldía, y que te hermanan y te ayudan a encontrarte con partes de ti que creía y que de repente eran cosas muy puntuales que solo a ti te habían ocurrido, y de repente te encontré con que era un sistema de opresión y una weá así histórica que tiene palabra, que tiene voz, que, no sé, que no estáis tan sola en esto, y eso siento que es tan importante para sobrevivir. Sí, pues es repotente como el verte finalmente reflejada, el ser reflejo, el como desde el arte también, desde la música, el cómo ahora se abre un camino, como también como conversamos con la compa de Chiloé, por ejemplo, como un montón de temas que no se hablaban, ¿cachai? De que no se podían hablar y por tanto eran solo míos y era mi dolor, y al escucharlo desde otro, también te da fuerza, te da apañe, ¿cachai? Te sentís como, y claro, y te sentís ahí como apañada y como que no estáis sola, y como ahí es, sí es una tremenda herramienta, pues es una tremenda herramienta lo que tú finalmente plasmás en tus temas. Y para nosotros que la escuchamos o que lo difundimos también, más allá como de como de representar o no, finalmente somos espejos, pues somos espejos de temática, otras de otras, pero es una tremenda herramienta, pues como de ahora poder visibilizar temáticas que antes no se escuchaban, pues no eran, no iban a salir en una radio, ¿cachai? Eso. De hecho, recojo mucho lo que decía la compañera de Chiloé, sobre que, claro, la justicia actuó como siempre ha actuado la justicia, en verdad. Uh-huh. Y pero lo importante fue lo que hicieron ellas, así, uh-huh, la resistencia que hicieron, eso que decía ella, de la respuesta inmediata. Creo que ese es un gran motivo por el cual una no denuncia sus propias violaciones, uh-huh, o abusos, por el miedo a que no te crean, por el miedo a que nadie te va a apañar, que te van a decir mentirosa, todo lo que hizo ese weón nefasto de la justicia, justo esos miedos, uh-huh, pero saber que hay. O sea, el manso piño de feministas que te van a prestar ropa, que te van a creer, que te van a dar no solo así como ese apoyo político, estamos contigo compañera, sino que también cariño, contención, que importa más tu relato, que van a salir a la calle por ti. O sea, me parece muy hermoso para todas las personas que estén pensando en hoy, no sé si contaré esto, o que de repente pensáis, ya, pero igual ya pasaron como 2 años, ya pasaron como 10 años, ya pasaron como 20, tiro. Así siento que nunca hay un tiempo justo porque vivimos en un mundo tan patriarcal que hace que siempre tengamos vergüenza de lo que nos pasó o un poquito de culpa, puta, igual yo fui muy simpático, no, yo fui muy pesada o yo fui no sé qué, y de repente pasan 15 años y decís, bueno, en verdad lo que yo viví no tendría, sí, por qué haberlo vivido, y el único culpable es el loco que lo hizo, ¿cachai? Y ¿cómo se genera eso? Con estos apañes, con ese como fuego hermoso, por ejemplo, de las cabras de Chiloé. Lo encontré muy muy lindo y demasiado importante. Eso me hizo pensar en la justicia, como cuando a veces pensamos como en cambiar la justicia, como que no está funcionando bien. Y yo siento que la justicia es patriarcal así en su base. Nunca la justicia, porque conocé, de hecho hasta voy a citar una canción de La Polla Record cuando dice que el rico nunca entra y el pobre nunca sale, como que la justicia no es que funcione mal, claro. Siento que la justicia está hecha para proteger a algunos y está hecha para perjudicar a otros, como lo que contaba también la compañera de los cabros de San Antonio, que le aplicaron ley de seguridad interior del Estado, claro, o sea, pruebas, y los fachos de, no sé, por ejemplo, pensaba en estos fachos, no me acuerdo quién eran, pero relacionados a un partido político de derecha, que movieron metralletas. Sí, claro. O sea, movió el otro viejo de Reñaca que salió a disparar, sí, contra eso, la, sí, marcha. Y es un nivel de impunidad, hasta cuando crean los conceptos, por ejemplo, como que ellos crean los conceptos cuando dicen la delincuencia, los delincuentes. O cuando uno se defiende y dice, no somos delincuentes, como que el concepto de delincuente, ¿qué se imaginan? A alguien pobre, porque no se imaginan a ellos mismos robando, porque cuando ellos roban es como fraude no sé cuánto, claro, una wea, un nombre más elegante, uh-huh, y en verdad ellos no legislan contra los robos, ellos legislan contra las personas que se rebelan, como una rebelión de clase, claro, contra eso es la wea, y es muy brígido. Sí. Es muy rígido, como que ellos generan ese imaginario de los terroristas, o sea, qué más terrorífico que salga la PDI a dispararte por ir a reclamar por una injusticia, o no sé, o que todas las personas conozcamos a alguien que le volaron un ojo, no, sí, sé, esa weá es terrorismo, pues, bueno. Sí, tener todo el armamento, todo el poder, todo el dinero, rígido como ellos manejan todos los conceptos por mantener sus privilegios. Y como el Estado les protege también, pues. Sí, rígidamente, una protección así, blindaje total. Es como tú, como lo que dices, pues finalmente, claro, hablamos de exigir justicia y todo, pero claro, la justicia finalmente está hecha desde el mismo sistema, pues, desde el mismo sistema, sí, patriarcal nefasto, que y entonces esta finalmente viene siendo un arma de ellos mismos. Entonces es como bien difícil que, claro, que no sé, porque esa arma juegue a esos mismos huevones ladrones, ¿cachai? Que son, claro, los mismos que la crearon finalmente, pues. Pero, sí, está esta otra parte que de alguna manera nos hace sentir como emoción, no sé, ¿cachai? Como lo que comentaba esta compañera, ¿cachai? Que es que las compas en Chiloé salen a la calle, ¿cachai? A apañar a una compa independiente del testimonio, y cómo versus todo lo otro que sucede, que es como inmediatamente dudando del testimonio, inmediatamente no, como como lo sabemos, en esos territorios normalizando, o sea, ¿cómo tratáis de mentirosa? O sea, finalmente lo que queda es, no, ella es mentirosa, y no te cuestiona, y todo lo demás, ¿cachai? No se habla del caso, sino que se habla de que, ah, lo desmintió, listo, y no te cuestionáis lo horroroso que significa que en nuestra sociedad ocurran ese tipo de cosas. La dura, ¿no? Y es muy hecha desde un hombre que nunca ha vivido eso, porque es como que tenga una coherencia extrema hacerte preguntas de algo que puede que te hayáis bloqueado, claro, que hayáis dicho algo que puede que ser, no sé, que se te mezcló, no sé, puede haber un relato súper confuso, y en el caso, incluso en el caso, que lo dudo, pero de que fuera una mentira, o sea, prefiero creerle a una mentirosa que a un violador. Exacto, totalmente, totalmente, o sea, como lo decía la misma compañera, pues estamos atravesadas sí o sí por muchas violencias, entonces, sí, sea como sea, la compa está en el hospital, ¿cachai? Y bueno, y además que es un caso que nos muestra y nos sigue abriendo las puertas a violencias sistemáticas, pues, ¿cachai? Entonces, como, sí, claro, nos decimos ya, esto es mentira, y como que se cierra algo así, es como, no, ya fue mentira, y listo. Y no te cuestionas, claro, todo lo demás que hay, que pasó, ¿cachai? ¿Y cómo ellos van a definir qué es una mentira? O sea, la única que puede definir eso es ella, y encuentro muy brutal que tenga que pasar porque estas personas que crean el lenguaje y que crean los conceptos y que definen lo que es verdad y lo que es mentira, le digan que es mentira. Me parece una violencia muy terrible para ella, y por eso encuentro tan importante que estén todas las cabras prestándole ropa y no dejándola sola, o así como, ah, a ver, ¿es mentira o es verdad? Eso siento que es muy bacán del feminismo, cuando hay un relato de abuso, de violencia, de violación, es como, te creo al toque. Parto de la base en que te creo. O sea, no es como, a ver, pero cuenta, pero ¿cómo fue? A ver, pero no sé cuánto. Como que no existe esa weá, y eso me parece muy contrahegemónico a cagar, así que sea tan diferente a la justicia como, a ver, demuestra, relátanos tu violación y cuéntanos, o sea, porque a veces los abusos también son súper sutiles, no siempre, como en el caso de ella, o en muchos casos que no siempre son una violación callejera, o sea, a veces son cosas súper, sí, que pasan más piola y que tú percibes, pero que están tan culturalmente normalizadas que son difíciles de describir. Los parejos, entonces, violan, po, los parejos violan, ejemplo, los maridos violan, po. ¿Cachai? Por ejemplo. Entonces, y eso nada, pues eso ni siquiera, claro, se menciona, nosotras lo conversamos, pero muchas mujeres, compañeras, acceden a tener sexo porque no se moleste, porque no te maltrate, por no tener una semana curia, ¿cachai? Y eso es violación. Pues, ¿y cómo demostrar eso? Sí, como que, como eso de sentir que ya si lo sé, que el jugo por decirle que no va a ser tan grande, que mejor ya si lo accedo. Total, yo después veo lo que hago con mi tormento interior, yo ahí me manejo. Como que fueran unas guaguas que no se pueden controlar, así como, sí, no, es muy fuerte, muy fuerte, sin desmerecer a las guaguas, obviamente, las guaguas están en su derecho de, sí, no controlarse. Claro, oiga, compa, y esto como de la música, ¿desde cuándo en su vida? ¿Así siempre, siempre música o ya más? Yo, Indómita Morfosis existe desde el 2009. Ahí empecé a rapear como Indómita Morfosis como tal. Y antes de eso, bueno, tenía, cacha la hueá paradójica, tenía una banda de rap con mi agresor, con Cariño Malo, de hecho. Oh. Con él tenía una banda de rap. Sí, así son las cosas. Igual lo que yo cantaba era más bacán que lo que él cantaba. Te creo, te creo que sí. No, es que se fueron nefasto. Y antes de eso yo tuve puras bandas punk. Antes, bueno, y después también, pero antes sí, música, pero digamos música entre 100 comillas, lo que se le puede llamar punk, como poner, no sé, ¿cachai? Como no hay una calidad musical o una preocupación porque sonara increíble, sino más, claro, bien que las letras reflejaran sentimientos, pensamientos y esas cosas. Pero sí, siempre me gustó la música y tenía hartas bandas con amigas, tuve hartas cosas así. Musicales, proyectos musicales. Musicales, sí. También en un mundo bien machista como, sí, el mundo punk. Sí, por y eso, como el mundo anarco, como que tú vayas a una tocata y son puras bandas de hombres. Claro. No se llama tocata de hombres, pero si hay tocatas de mujeres, es como una tocata, uno no dice, ay, voy a una tocata de hombres. Claro, es como no, lo neutro, lo normal. Y también ahí era acuático porque siempre está ese cuestionamiento. Bueno, en el mundo del rap también me ha pasado, sobre todo yo empecé a tocar en Temuco, vivía en Temuco cuando empecé a rapear. Y como ese cuestionamiento de que lo hagáis así, increíble. Como que si tú no eres una persona hegemónica hecha para eso, tienes que ser así, otro nivel. Así como, no sé, por ejemplo, no sé, no basta con que una persona, por ejemplo, que nació sin brazos, que escribe con sus pies y hace todo con los pies, no basta con eso, tiene que ser así, pero seca. Dibuja realismo.